¿Qué hacen aquí? ¿Por qué nunca me avisan? Me va a dar algún día. Pero qué bueno que vine, porque tenemos mucho de qué platicar hoy. Este libro está increíble. Vengan conmigo. Ya estamos muy cerca de la fecha en que Estados Unidos va a escoger a su nuevo presidente. Y el lunes fue el primer debate presidencial y esto fue lo que pasó. ¡Woo! Ok. Hillary tuvo que dejar de ser secretaria de Estado y dejar de ser candidata presidencial para convertirse en maestra de kinder. Yo nunca he visto a personas con más paciencia que las maestras de kinder, porque todo el tiempo están conviviendo con seres humanos chiquitos que se gritan, se insultan, se avientan, lloran, se comen el resistol, quieren a su mamá. Y ellas tienen que desarrollar esta paciencia para no matarlos o para no matarse a ellas mismas. Entonces Hillary era una maestra de kinder. Hillary tuvo que aguantar a un niño chiquito que no le aventó plastilina en la cara porque no tenía. O sea, acabó siendo Hillary, parecía la mamá, y Donald Trump el niñito. Hillary parecía que estaba tratando de razonar de manera adulta con un niño, y todos sabemos que eso no funciona. Hemos visto a las mamás en el súper cuando tratan de hacer eso. El niño haciendo un berrinche así. ¡Eh! Y la mamá: Donaldcito, no puedes tener todo en la vida. No te voy a comprar más cosas. Ya habíamos quedado que solo estas. Por favor, cállate. Y el niño le contesta así: ¡Mamá, no sabes nada! ¡Estás horrible! ¡Quiero todo! ¡Quítate! Todos hemos visto a esos niños. Y voy a admitir que al principio parecía que todo iba bien. O sea, que Trump se estaba comportando como adulto, como un candidato presidencial, y de repente saca el cobre. Interrumpía y luego se enojaba cuando lo interrumpían. Donald supported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Gritaba y no tenía argumentos sólidos para nada. Repetía todo dos veces, como si no hubiera sido suficiente escuchar la pendejada solo una vez. Hacía caras. O sea, solo le faltó permiso para ir al baño así de: ¡Miss! ¿Puedo ir a cagar? No, se me olvidaron los pañales. Cuando acabó el debate, le preguntaron cómo cree que le fue en el debate, y él fue como: pues yo creo que mejor de lo que esperaba. Eso es lo que contestas cuando entras a un examen y no estudiaste y saliste como: sí, bueno, yo creo que sí voy a pasar porque no estudié, güey, sí, no estudié. Termina el debate y le echa la culpa al micrófono, le echa la culpa al moderador de que estaba siendo injusto con él porque seguro era demócrata, cuando el moderador era republicano, de hecho. Y luego negó cosas que 100 millones de personas lo vimos decir. Cuando dijo: no, yo no pago impuestos, y así luego le preguntan: ¿qué pasó con los impuestos? Es que yo le dije a su cara. Es como cuando le preguntas a un niñito: ¿tú rayaste la pared? Y el niño con el plumón haciendo: Claro que no. Güey, te vi rayar la pared. No tiene que ver mujer, no sabes nada. Trump dijo que no pagaba impuestos y eso lo hacía inteligente. Y algunos mexicanos van a estar de acuerdo con eso. Dijo que a Hillary se le debería culpar de todo. Así, de todo. Y a los mexicanos y a los chinos también. La chingada. Que Hillary no tenía la estamina para ser presidente. Nada más con aguantarlo él está demostrando la estamina que tiene. Dijo que él tenía mejor temperamento. I don't know what I said. I don't remember. Que le deben de quitar las pistolas a los malos, como hicieron en Nueva York, cuando en Nueva York solo paraban a negros e hispanos, y eso es súper racista, y por eso dijeron que mejor ya no lo iban a hacer. Y Trump así como: no, hay que hacerlo, no es racista. Dijo que su papá era más fuerte. ¿Tiene papá? No sé. Dijo que su Superman volaba más alto, que su pene era más grande, que su pelo estaba mejor peinado, y muchas otras cosas incoherentes. Entonces me fui a dormir segura de que Trump había perdido, porque pues, dije, o sea, fue el ridículo, por supuesto que perdió. Además de que ni siquiera se preparó para el debate y lo dijo abiertamente. Dijo: ah, ¿quién se prepara para esas cosas? Claro que no, Hillary es súper nerd, claro que no. ¿Qué es esto? ¿Prepa? O sea, ¿sí van a hacer sus decisiones si es que el güey llega a ser presidente? Como: tenía que tomar esa decisión importante, obvio no me preparé. Voy a tomar la que combine con mi traje. Quítense, tráiganme un cepillo. Entonces amanezco al siguiente día, desgraciadamente, y me entero que tal vez ganó Trump. O sea, que hay muchas encuestas que dicen que sí ganó Trump, hay otras que no tanto. Hay dudas de que si ganó o no. ¿Qué le está pasando al mundo? No debería haber dudas de si ese güey ganó o no. Las únicas personas que creen que ganó Trump son las mismas personas que piensan que Hillary perdió porque no gritó. O sea, la gente piensa que es un reality. O sea, para ellos ganaba el que contestaba cosas que lo hicieran más divertido, como: dijo eso, no mames. Palomita. No mames, ¿oíste? No mames. Esto no es un reality. Esas personas quieren ver sangre, quieren ver entretenimiento. O sea, porque ya Brangelina y Doc Hunt y American Idol y las Kardashian, entonces ya les da hueva. Lady Coralina, pero eso solo es en México. Por favor, dejen de mamar con esa cosa también. Trump es lo que pasa cuando una nación se aburre de ella misma. Y cuando alguien dice: sí, le voy a bajar los impuestos a los ricos, y es más, nadie va a pagar impuestos, pues cómo no va a ganar el cabrón. El problema es que esto es la vida real. Y el futuro de muchas personas está en peligro. No se puede jugar así con el mundo. Tengo mucho miedo de que el futuro del mundo está en manos de personas que creen que Trump ganó el debate y que su pelo es de verdad. Tengo mucho miedo de que no todos cabemos en Canadá. O sea, el presidente es buen pedo, pero nos va a sacar. Va a decir, no, no mames, pues ya, no cabemos. Pero siéntate aquí. No, sí es súper buen pedo ese güey. Y está guapo. Pero sobre todo tengo miedo de que nadie ha salido a decir que esto es broma. Esto no puede ser real. Pero luego veo al resto del mundo y digo, ¿saben qué? Tal vez esto es lo que tenía que pasar. Tal vez esto es nuestro tocar fondo para tener que volver a empezar. O sea, esto es lo que está pasando con estos dos candidatos. Esto es nuestra bomba nuclear. Y a ver quién sobrevive. Pero no se preocupen, no se depriman tanto. Mira, les traje ahora té. Té de cacao. Que ayuda a todo. Y ayuda para el fin del mundo también. Así que tomen. Ay, mira, consuman a ti, qué bonito. No se les olvide suscribirse al canal. Y no se les olvide tomar decisiones súper pendejas. Ok, gracias, hasta luego.